muchas, una batería de saludos. Sí, bienvenidos a un nuevo programa de esto que se llama Como Sol. Al fondo hay lugar. Sí, ponle onda. Al fondo hay lugar, dije. Hacelo como en un soprano, así un más. Al fondo hay lugar. ¿Qué es eso? ¿Qué hace falta esto? No, me pregunto. Que empezaste muy down, down. Eso me pone muy down. Qué grande, un saludo. Hola, a todos los guasones. Hola, Mauricio. ¿Qué tal, Sol? Bienvenido a un nuevo programa de esto que se llama... ¡Cachaquísimo! Hoy con los chacales en vivo. Ay, por favor, qué gloria, ¿eh? Un saludo a los chacales también. Un cálido abrazo. Que siempre nos escuchan. Bueno, volvemos a encontrarnos finalmente. Hola, ¿qué tal? Un bypass gástrico. Sí, sí, sí, se extrañó, ¿no? Se extrañó un poco el ambiente este, pero bueno. Había que trabajar, no tiene compromisos laborales. Y sí, cuando el hambre mucho abarca, poco aprietan los trabajadores, así que bueno. Aquí estamos nuevamente reunidos para esto. Es como una misa. Sí, sí, tal cual. Es una misa. Es ese momento que uno espera durante toda la semana. Y es como el momento Coldplay. Tal cual, que hoy tenemos momento Coldplay. Momento Coldplay. Inolvidable. Imperdible. Imperdible. Eso es mucho más. Aparte vamos a tener una sección que ya vamos a comenzar porque es la primera de la lista, de la grilla. Grilla impresa en papel... higiénico. Sí, no sé, que tinta colada. ¿Viste cuando pones borrador? Tinta colada. Cuando pones borrador en las opciones de impresión. Sí, sí, pero desconocía el término tinta colada. Sí, no sé. Es muy Pla de León. Sí, sí, sí. El momento golpe y como bien habías dicho, los sites, el trago, la mar en lo coche. Lo de siempre, la mar en coche. Mucho, mucho. En la calle y en vos. Y también tenemos una consigna, que ¿cuál es? En efecto, tenés que decirnos de qué objeto del cual podrías prescindir no podés dejar de usar. Ajá, un por objeto. Por ejemplo, sí, ejemplo yo me uso acá, es prototipo. Adelante. Bien. Cuando vos tenés una remera que sí, querés mucho, esa sí, del recital, esa y está, ya está en las últimas, ya está en negro, gris. Capaz que es blanco, viste, depende de la bandina, no importa. Pero como que ya no quiere vivir más la remera, ya está para trapo de piso y vos la seguís usando. Y tenés que tirarla en algún momento. Yo tengo un montón pero de pero vos remeras la seguís usando, ¿entendés? Sí, pero yo, a mí me parece que cuando no las remeras... solo con las remeras, ojo, o sea, puede ser... Un calzoncillo agujereado, claro, una tanga, sí. Yo creo que las remeras después de pasar por su tiempo de remeras de salir, por ejemplo, tienen las remeras, yo voy a claro, hacer una tesis sobre este tema. Las remeras de salir es una etapa, la claro, primera. Después pasa a ser remera de todos los días, claro, y después pasa a ser remera de dormir. Remera de dormir, tal cual. Sí, sí, yo tengo remeras de dormir que tengo de recitales justamente. Sí. De mis años mozos, cuando me metí al pogo. Cuando eras mozo, amigo, sí, me acuerdo. Buen mozo era. Y sigo haciéndolo todavía. ¡Qué loco! En fin, ¿te puedes comunicar a qué teléfono, Sol? Te puedes comunicar al 43921913 o un SMS al 156-059-2427 y contestarnos. ¿De qué no te podés desprender? También pueden agregarnos al Messenger que estamos chateando ahora mismo. Al fondo, vivo directo. Al fondo y lugar @hotmail.com. Y si quieren revisar el archivo de programa, fotolog, blog, bla, bla, bla, bla, bla, les paso a contar que nos pueden buscar en Facebook, ponen Al fondo y lugar y les va a salir este grupito que cada vez somos más, como la Alianza. ¿Te acuerdas de la Alianza? Graciela Fernández Mejía. De la Rúa. De la Rúa. Chacho. Chachu, Chachu que se está comiendo un caramelo con Solita. Ay, vos ojota, ojota, Chacho tiene algo ahí abajo. Yo no quiero ser muy... Yo siempre digo que cuando la naturaleza no agracia por un lado, agracia por otro. El otro. Es cierto, y Chacho sí, no es muy lindo de cara, no, pero debe pero tener... Pero debe tener algo. Sí, un pechacho. En fin. Chacho. Sí. Un amigo, Chacho. Como decía, entonces pueden entrar en el Facebook, buscarnos en Al fondo y lugar, ponen, les va a salir este grupito que hemos armado que ya tiene ciento y pico de oyentes. También pueden entrar en fotolog.com/alfondoylugar o si no también alfondoylugar.blogspot.com para el archivo de programas, fotos varias y demás videos y cosas que vamos colgando nosotros conforme va avanzando el paso del tiempo en nuestro programa. El tiempo. El tiempo pasa. Loco, despacito. Y les voy contando que ya tienen que tener, como siempre digo, a lo Patricia Miquio, tienen que tener papel y lápiz para anotar porque en un rato vamos a estar dándole una receta de un trago muy famoso en los boliches y también muy pesado, que no es recomendable así cuando uno anda mal del estómago, porque tiene licor de huevo, pero ya vamos a hablar de eso. A la gente como que mucho no tiene con licor de huevo. No, porque es como a que... A mí me encanta. No, tarda en pasar, ¿viste? Es como una cosa que te queda en la garganta y no... Ni bueno, con WD-40 lo pasás. Te bajas y trac. ¿Qué? ¿Te imaginas tomar WD-40? Quiero. Titi Álvarez, que coma las cosas podridas. Te hace la boca. como el coso ese para el aliento, ¿viste? Ajá. En fin, vamos a dar inicio a esto que se llama Al Fondo Hay Lugar. Y les voy a empezar a contar sobre la sección retro. La Rewind. A ver, ¿por qué empezamos con la Rewind? ¿Qué es este cambio de planes abrupto? No sé, siempre empezamos. Ah, no, tenés razón. ¿Qué es esto? No. Producción, nunca, por favor, sacalo del aire. Cerrame el micrófono. Estás nominado, dijo el productor. Dominado. Vamos a empezar por la sección, perdón. Es que... La buena senda. Vamos a empezar por la sección que venimos empezando todos los meses, que es la sesión. ¿La sesión qué? Del especial del mes. Sí. Ajá. En la sesión de este mes te estamos mostrando covers inéditos. Muy bien, muy bien. Entonces ya no puedes prescindir de mí. O sea, por supuesto. Vas derecho, vas sola, vas como piloto automático. Covers inéditos como, por ejemplo, que estamos escuchando. Escucha esto. Escucha. Subime, en un dale, día gris, las hojas que caen, es invierno aquí. Si hubiera olvidado. Un poco la esencia de este especial del mes que estamos haciendo. Versiones extrañas, canciones comunes pero hechas por artistas que nada que ver. En efecto, estamos escuchando a Sergio Denis, si no me equivoco, ¿sí? Haciendo California Duerme. Sí, que en realidad es California Dreaming, de un grupo llamado The Mamas and the Papas de los años 70. Y este es como un poquito la introducción para contarles, porque lamentablemente el mes se va terminando, vamos a cambiar pronto el especial del mes, pero queremos antes... Y el mes se termina, cambia el especial, Mauricio. Muy bien. Estás atenta, ¿viste? A empezar, ¿con quién estás chateando? Mandale saludos. Yo con el Messenger del completo. Y bueno, es la gente... Es la vida que me alcanza. Sí, es la gente que nos alcanza. ¿En qué estábamos, Mauri, por favor? Quería comentarle, espérame, dame tiempo a que podés llenar el aire. Yo le voy a contar a la gente la intimidad de este programa. Mauricio tiene principio de bronquiolitis, según el pediatra o el doctor psiquiatra. Así que nada, está acongojado, tiene como los huevos en la garganta. Estoy dele que te dele, como decía el boxitrazo. Dele que te. Tosiendo a troche y moche. Pero ahora que decís doctor psiquiatra, me das el pie justo. ¡Opa! ¿Para qué, Mauricio? Para comentarte que vamos a escuchar en nuestra sección un tema de los Rolling Stones hecho por Gloria Trevi. Nah. Y se llama Satisfecha. Oh, Dios mío. Así que, ¿qué te parece? Todo puede pasar en este programa. Sí, todo. Es tuyo si querés. ¿Querés? Así que vamos a escuchar a Gloria Trevi haciendo este cover extraño de los Rolling Stones de los 70. Satisfecha. Eso mismo. Con la comida que le voy a... Lo que sonaba Gloria Trevi haciendo un cover de los Rolling Stones. Qué versión así como extasiada, ¿no? Gloria Trevi le pone ese sello de orgasmo, orgasmofónico a todas sus producciones. Es el estilo, Gloria Trevi. Sí, pero satisfecha. Sin comparangón. Aparte cómo grita, satisfecha. En fin, Gloria Trevi haciendo satisfecha un cover de los Rolling Stones. En efecto. Y le damos la bienvenida a la señora pitonisa. ¡Ah! Deje el micrófono que sea que acopla. Le explotó la consola. Pobre creo que no me extrañaba él. Hay gente que, bueno. Pito, ¿cómo le fue a usted en el congreso que tuvo en la Guayana Francesa de pitonisa? Ay, fue terrible, terrible. No sabe, Ludovica estaba. Ludovica es que rojo. Tiene un carácter esa mujer. Sí, Dios. Y mi hermana mayor estaba desacada. Desacados estaban también. Desacados. Sí. Derek López, me imagino. También, Derek López, ¿viste tú que estaba buscándolo la otra vez? Sí, con Michelle Chindler. Sí, estaba haciendo campaña para buscar a Derek López. En el cartón de leche, no. Va a salir en el cartón de Activia. Sí, sí, es una cagada eso. Por eso. Y bueno, estaba ahí de barman. Y después estaba Robin también, pero bueno, no importa. El hombre bar era. Sí, claro, era todo un bar entero. Un bar entero. Y traje novedades, así, de los astros. Trajo novedades de los astros. ¿Novedades? Sí. O sea, ¿qué cuentan los astros? Los astros, ay, te manda saludos a vos. Ay, sí. Dijo que te va a mandar mensajes. ¿Quién? ¿Los astros? Júpiter. O los cetáceos. También, cetáceos, los cetáceos están buscándote desesperadamente a Susan. Pitonisa, el horóscopo, por favor. Por favor. Queremos. ¿Y cómo me llamaron? Aries. Hola. ¿Qué? Te llamas a tu juego, Pito. Hola, ¿qué tal? Me Pito volvió el éter. Muy bien. Aries. Sí. Se encuentra un niño rubio de ojos celestes perdido en el supermercado junto a la góndola de los lácteos. Es satánico eso. ¿Sí? ¿La góndola de los lácteos? Sí. Bien, se lo quieren llevar a la casa, pero los de seguridad lo detienen porque era uno de los 727 hijos de Maru Botana. Ella paga su fianza con Lemon Pies. Tauro, España es un lugar cruel para los taurinos. Lola, la conductora de un programa de conquistas, se lo quiere levantar. Le aumenta la tarifa de Telefónica y le regalan una remera del Badajoz, toda sudada. Definitivamente no es una semana de intercambio cultural. Géminis, se aprende la nueva canción de Marcela Morelo. ¿Qué pasa? Y trata de descifrar el idioma de la nueva canción de Shakira. Pero ¿qué pasa? Como no tiene el diccionario de Shakira, o sea, no va a poder entender mucho. Hay un diccionario Shakira español Shakira, porque yo creo que... No sé qué hace en esa última canción que sacó. Hace, en una parte dice, como una loba que hace AU. AU. No, insoportable. Detestable. La verdad que el pobre Shakira se cayó. Sí, en picada. Y estaba haciendo un paso de baile y de repente quebró el tobillo y cayó. Sí, estaba llorando. Tumbada con una bolsa de papas. Un bailantero. Bueno, es bailantera, sí. Se contagia de herpes labial antes de una gran noche de sexo. Qué bajón, che. Porque usted es medio ligerita, cáncer, cuidado con los cangrejillos que parpusean en sus vellos públicos. Un cangrejo en el vello público. Sí. Esto solo la pitonisa puede decírtelo. No, solamente yo. Se puede cortar el pelo igual, con las ojo, tenazas. Ojo. Pues pica. Sí. Pica. Los mosquitos. Pero camina para atrás, se te puede ir por abajo. Pica en la cara. Ay, qué terrible. Por favor, cambiemos de tema. Me dan cositas. Sí, son los astros. Ay, yo quiero mi horóscopo, por favor. De una vez por todas decide seguir los consejos de su mayor maestro, el señor Miyagi. Oh, Dios. Y comienza a lustrar y encerar. Ah, oh, ¿qué querés que se luste? Encerar. Sí. Lustrar. Encerar. Sí, Pito, no me toques. Y abre su propia cadena de lustre y seca pelados. Opa. Todo un empresario. O sea que puedo lustrar y secar el pelado a como dé lugar. Claro. ¡Qué bueno! Es tu negocio. Me siento bien. Es mi año. Es tu año, Leonina. Es mi año y yo termino. Vas a ganar el Martín Fierro de Platino. Ay, mire. Punto aparte de los Martín Fierro. Es un programa entero ese. Ok, bueno, cambiamos de tema. Virgo, el signo conchudo del mes. Lo encuentran pintándole bigotes a los carteles de Silvina Luna. Uh-huh. Usted cree salir impune hasta que un policía lo lleva a la cárcel. Todo para castigarlo en el nombre de la luna. En el nombre de la luna. Bien. Silvina Luna, ¿vive Silvina todavía? Luna. Sí, sí. Sí. Seguro que está con un empresario. Sí. No, con dos. Podría, pues, estaría. Acordate de hablar en... Ay, por favor. En potencial. Claro. Estamos hablando de otra Silvina Luna. Habría haber muchas, muchas Silvina Luna. Luna. Sí, es verdad. En muchas cosmos, lunas. En el cosmos. Sí, por favor. Bueno, pinchillos, me retiro. Estamos por este momento. Ya, momento cada... Estamos contentos. Bueno, la esperamos para el segundo bloque para que. Pinto, siga... la dejamos en el control de la, del ordenador. Ok. Sí. Es todo suyo. Mauricio. Encayó, ¿con qué quedó? Con Virgo, ¿no? Bueno, la próxima... Ya está concentrada, déjala. Sí, sí, sí. Ala. Bueno, siguiente, estamos con que lo que pasa es la grilla impresa en el papel higiénico, en tinta papel colada, celofán. Tinta colada. La grilla impresa con tinta colada no favorece el armado del programa, me parece. Voy a empezar a ponerla a imprimir en óptima porque no veo un corno acá. En fin, según esto, según este papel que responde al nombre de grilla, ajá, vamos a hablar de la sección Rewind, que es una, sí, sección que a todo el mundo le gusta porque todos tenemos un niño adentro. Mentira. Niño deja de joder con la pelota, decía. O sea que el niño, Joan, suele ser insoportable. O sea que uno se perdura insoportable. ¿Qué es Bucay en la mesa del fondo y lugar? Bueno, Joan Manuel no existe. O sea, loser. No está. Nos acá. Escucha por internet. Un gran saludo a Joan Manuel. Un cálido abrazo. Sí, nos una escucha. Una caricia en los pezones. En la repetidora que tenemos. Caricias en los pezones. En la repetidora que tenemos en Cataluña nos escucha. El País Vasco. Un gran saludo a todos. Mauricio, los ¿cuál es? ¿De qué nos compete nuestra sección retro del día? Hoy vamos a resucitar a los muertos, como dice la canción de Calle 13. Porque... Llamen a Michael. Vamos a hablar de... Perdón, yo le voy a contar una cosa. Es como que abrió la boca y entró una bocanada de aire fresco, como un pingüino de Hals. Claro, no, así como oscuro. Claro, no, lo que pasa es que estoy tratando, quiero interiorizarme en el idioma inglés y decirlo como se debe, ¿entendés? A ver, ¿cómo es? Hanna Barbera. Es Hanna Barbera. O para todos los que no cazan fútbol de inglés, Ana Barbera. Listo. Que no es una mina que se llama Ana y se apellida Barbera, como pensaban muchos en sus niñeces, sino que es el nombre de dos tipos, pero bueno, sin más vamos a hablarles de Hanna Barbera. Sea breve, por favor. Sí, cómo no. Hanna Barbera Productions era un estudio de animación estadounidense fundado en 1944 por los directores de Metro Goldwyn Mayer, William Hanna y Joseph Barbera. Barbera. Sí, Barbera. Birra. Al comienzo estos muchachos se dedicaron a la producción de comerciales de televisión, pero luego que Metro Goldwyn Mayer cerrara su estudio de animación en 1957, comenzaron a producir dibujos animados como The Huckleberry Hound Show. Y para los años 1960, con el nombre de Hanna-Barbera Productions, ya era la productora líder de animación. No podés hacerme esa seña de quién joraca era Huckleberry Hound. No, ¿quién era Huckleberry Hound? A Pitonisa, ¿usted se acuerda quién era Huckleberry Hound? El perro homosexual celeste. Esa mismo. ¿Un perro homosexual celeste? No sé si era homosexual. Yo no me meto en indiscreciones con Lucho. Disculpe, pero yo he visto un capítulo de Los Simpsons en el cual estaban haciendo un detrás de las risas. Sí. Y estaba hablando Huckleberry Hound de que él era homosexual. Ah, sí. Ajá. No. Aparte tengo llegadas de los astros. Es la perversión del dibujo infantil. Exactamente, exactamente. ¿Nunca viste Ranma Medio? Ah, sí. Medio. Sí. Medio. Sí, medio. Blancanieves que se encamó con siete nanas, etcétera. Bueno, continuemos. Eran los grosos esos. Bueno, el tema es que en 1991 la compañía fue comprada por Turner Broadcasting. ¿Tina Turner? Sí, compraba compañías en esa época. Con el objetivo de usar la... Y Roger Rabbit, que era un dibujo y aparecía con la gente de carne y hueso. Qué gloria. Dale, perdón. Gracias. No puedo con mi genio en una botella, ¿entendés? En 1991 te decía, antes que me interrumpas por enésima vez. Dale. Que me pierdo porque esto también está impreso en tinta colada, en Tina Turner. Fue comprada por Turner Broadcasting con el objetivo de hacer de los cerca de 300 dibujos animados para un nuevo canal de televisión por cable llamado Cartoon Network. Oh, mira. Por esa época estaba asomando a principios de los 90. Tras varios cambios de nombre, el estudio continuó sin el apoyo de Hanna ni de Barbera, quienes para esta década ya estaban retirados, pero se mantenían como cabezas de estudio. Obviamente en 1991, empezaron en el 60, ya estaban como medio fuera de serie. Claro. En 1997 el estudio pasó a manos de Time Warner, como muchas otras cosas en el mundo, y el nombre comercial de Hanna-Barbera pasó a ser utilizado solo para promocionar series clásicas como Los Picapiedras y Scooby-Doo. Entre sus éxitos están, obviamente, como ya dije, Los Picapiedras, Los Supersónicos, Huckleberry Hound, que vos no lo conozcas, Tiro Loco McCrow, El Oso en Joggins, Los Autos Locos... El Oso en Joggins, no, El Oso Yogi. Sí, ese mismo que dice el El Oso en Joggins. Los Snorkels... Haciendo yoga. Él solo lo dice, ¿viste? Maguila Gorila, El León Melquíades, que este lo tuve que googlear porque no tenía ni idea quién era. El Rosado, que también era homosexual. Ese. Salía con Huckleberry Hound. Se enfiestaban con los pitufos. El behind the scenes de Hanna-Barbera. Bueno, el León Melquíades de Johnny Quest. Buenísimo, Johnny Quest. Don Gato. No sabes ni quién es Johnny Quest. Sí, uno rubio. Es conocido Johnny Quest. Con no sé qué mirabas vos en los... La gente no entiende lo que está diciendo Mauricio. Ella miraba Chicas Express en esa época. Yo miraba a Patricia Miquio en Utilísima, en Telefe, en Canal 11. Con Leonardo Greco. Con Leonardo Simons. Dios santo. En fin, bueno, obviamente todos estos dibujos o cartoons, bueno, son parte como de una cultura popular. Leonardo Greco era... Para. Por favor, es un momento culmine. Leonardo Greco era el que conducía el espacio de Disney en Telefe. El mundo de Disney. El espacio. Exactamente, el mundo de Disney. Con Valeria Brito. Ay, porfa, como la gente. La televisión tiene cada muerte del placar. Yo no entiendo. Nadie resiste un archivo. Amén. Vamos a escuchar entonces un compilado de aperturas que. De Hanna-Barbera. Que hemos hecho especialmente para la ocasión. Así que ahí vamos con una mezcla de dibujitos clásicos. El más usado grupo de pilotos de carreras del mundo en sus Autos Locos, compitiendo en las carreras más peligrosamente divertidas de la historia. Ya se acercan a la línea de salida. En primer lugar viene Perro Bello en su auto tempestuoso. Le siguen Brutus y Listus en su Troncos Wagen. En tercer lugar el Super Chatarra Especia. Y en cuarto... La antiguaya blindada guiada por Mafio y sus pandilleros. Y ahí va ese supercerebro, el profesor Lokovic en su auto convertible. Vamos. Y ahí está la hermosa Penélope Glamour, la chica in del automovilismo. ¿La siguen? Los hermanos Macana, Piedro y Rocco. Detrás de ellos viene el espantomóvil con los tenebrosos y enseguida el estuca racuda del barón Hans Fritz. Con el número 8, el alambique veloz de Lucas y el oso miedoso. ¡Ah! Y ahora se acerca el Super Ferrari, conducido por ese par de malosos, Pierno Doyuna y su diabólico perro, Patán. Se preparan para la salida y... ¡arrancan! ¿Pero qué es lo que tiene? Cielos, han sido encadenados a un poste por el villano Pierno Doyuna, que olvida quitar la reversa. Y ahora sí, ¡arrancan! Los loquísimos Autos Locos. Thank you. Hay lugar. Momento Coldplay. El espacio para que hable el corazón y nos cuentes tu historia. Porque para el amor no hay barreras. Momento Coldplay. Momento Coldplay. El rinconcito sentimental de Al fondo hay lugar. Porque el amor es más fuerte. Don Torcuato. Tiene 32 años y nos escribió una carta para contarnos su historia. Cuando ella tenía 18 años, se enamoró perdidamente de su primo Juan, que en ese entonces tenía 23. Era la Navidad de 1995 y mientras la familia tiraba canitas voladoras y estrellitas, ellos se amaron en la cocina. Entre las nueces, la sidra y el pan dulce. El tiempo pasó, pero su familia nunca aceptó la relación. Juan se casó y Romina se olvidó de él. O al menos eso creyó. Este año a ella le diagnosticaron paludismo. Y en la soledad de su aislamiento sanitario recordó a su primo. Nos cuenta que la semana pasada le mandó un mensaje de texto, pero él respondió como el Diego: me cortaron las piernas, bichi. Lo cierto es que a él fue el Tren Roca. Romina recordó la pasión de aquella Nochebuena del 95 y decidió citarlo para verse. Se volverán a encontrar mañana. Y aunque ella está nerviosa, confía en que todo va a salir bien. Romina, nosotros te decimos que sí, que va a ser así. Que todo va a salir bien porque nunca, Romina, nunca es tarde para volver a empezar. Se quede quieto. Llegó el silencio y el frío con la soledad. ¿Qué lugar anidaré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar? Momento Coldplay. El rinconcito sentimental de Al fondo hay lugar. Porque el amor es más fuerte. nos escribieron esta cartita. Y es de Darío de Longchamps. Él tiene 25 años y anda teniendo problemas con su novia. Darío acepta que es pesado, celoso, baboso y maníaco del pelo, pero también sabe que ama a Jenny. Darío no sabe qué hacer y nos pregunta, ¿qué hago? Y mira, Darío, sin duda ella te ama y está reclamando atención. Las mujeres son seres muy especiales, sangran todos los meses pero nunca mueren. Lo mejor es entrar en su cabecita. Intenta pasar tiempo a su lado y responde de la mejor manera a sus peticiones. Darío, nunca olvides que a caballo regalado no se le miran los dientes. No hay mal que por bien no venga. Nuestro consejo es que te pongas las pilas. Mándale flores, pasa una noche romántica, hacele un pibe, regalale bombones. Hacela sentir única y vas a ver cómo todo vuelve a manchar viento en popa. Of the man I used to be. Too many bitter tears are raining down on me. I'm far away from home, and I've been facing this alone for much too long. Oh, I feel like no one ever told the truth to me. I've been looking back to find where I went wrong. Temporada. Las segundas partes son mejores. Señores, señores, señoras, estamos en tu programa, estamos en Al Fondo Hay Lugar. Y van llegando mensajes, ¿a dónde, Sol? Al 4392-1913 o un SMS al 156-0592427, en donde nos tenés que decir qué es ese algo, ese objeto del cual vos no te podés desprender y del cual podrías prescindir, o quizás ya no sirve o está muy gastado y vos te lo quedás igual, pues sos un cabezadura y te lo quedás igual. Sí, y también nos pueden agregar al Messenger y chateamos en vivo, nos contestan la consigna, estoy acá. Y al fondo hay lugar arroba hotmail.com. Hola, que te nos pueden agregar en el MSN. En nuestro email. Con al fondo hay lugar arroba hotmail.com y chatear con nosotros. Como lo hizo Gabriel. Gabriel del MSN, pues no sabemos de dónde. Dice que no puede desprenderse de su alma. Qué metafórica la vida. Bueno, tómalo con soda, amigo. ¿Tenés otro sol? Agus de Quilmes. De algo que no me puedo despegar es de una camisa gris que no me entra desde hace 3 años, cuando pesaba 60 kilos. Hoy peso 70. No me deprimo tanto. Es un wannabe, me parece. Está bien. La popular está con Agus. Esto pasa también, ¿viste? Cuando tenés una... También. O sea, más allá de la ropa gastada y qué sé yo. Cuando hay algo que vos te compraste y que quizás no te entraba o no te quedaba bien, pero te lo compraste igual, o que ya no te queda... Out. Pasan 3 años, no importa, esa camisa no seguramente ya... Es una camisa gris, es como una camisa negra, es clásica, Mauricio. Juanes no piensa lo mismo. A ver, que vos no tengas un estilo de moda, que vos no tengas la menor idea, no te habilita. Yo compro un Angelo Paolo. Eso es lo que pasa. Yo compro la Teleclic todo el momento. ¿Y? Yo te he visto salir de Etam. Luis de Veraza dice, no me puedo desprender de un osito roñoso que usaba de chico. No, oh, Dios, el señor Burns, me hace acordar. Bobo. Yo tengo ositos, ¿viste? Las mujeres tenemos esa cosa de... De guardar chucherías, ¿no? Sí, sí. Había una encuesta hace poco, escuché. Permanente de hogares. No, esa no. ¿Qué juntan más las mujeres? Si ositos o muñecas o qué. Y eran ositos. Como la de Gran Hermano. Ay, qué espanto la chica. Tenemos que hacer un especial del mes con la gente innombrable de la farándula. No, con ¿dónde están los ¿dónde están los del Big Brother? ¿Cuáles? Big Brother 1 y 2 estaba bueno. Un Gastón Trezeguet no aparecieron nunca jamás. Estábamos hablando con el... Una Eleonora. Casano. Estábamos hablando con el productor del programa, justamente de la gente de esos programas tipo Escalera a la Fama. O, ¡oh, Patricio! El de Coso, ¿cómo se llamaba el de...? Pato. Esta mina rubia... Se me fue el nombre, que baila. Jurado de Coso. ¿Quién? La hija de Amber La Fox. Reina Rich. Reina Rich. Tengo 20 años para decir Reina Rich. Reina Rich tenía un reality. Sí. Hoy no me carbura la cabeza, me olvidé de poner. No, me doy cuenta. Tir de Bardal. Basta. Basta de marcas. Tenía un reality show esta sí, tipa que no me acuerdo reclutaba cómo pibes. Pero era como. Sí, se quería hacer la crisis. Era la vida de los Parchís y los Catrasca. Oh, el Catrasca. Esta noche serás mi anota, miel. Próximo especial del mes. Vamos a... Canciones infantiles. Ahí para María Elena. Para amarte y cuidarte. Que dicen bien. Que es torta María Elena Walsh. María Elena ¿sería? ¿Sería torta? ¿Sería lesbiana? ¿Quién bueno, sabe? Pero bueno, vamos a hablar de un sitio. El beneficio de la duda se llama lo que tiene. Hablemos de un sitio, un que sitio. No es este multimedio en el cual estamos en este momento, sino que es uno que está en la... ¿Qué es eso? En la internet. En la internet, exactamente. ¿Cuántas veces ha pasado? A ver. ¿Qué? A ver. Porque yo lo vendo así, en realidad es una porquería, ¿viste? Pero ¿cuántas veces nos ha pasado que queremos bajar, por ejemplo, un CD de alguna banda de Catrasca, ponele? Sí. ¿No? Y entramos en uno de estos sitios famosos, Corte Taringa, bla, bla, bla. Y siempre los alojan en estos servidores como Mega Upload, Rapid Share. Y nosotros sabemos que este disco está... ¿Perdón? ¿Qué es eso que se mete en el no fondo? No sé. Abuela es. Bueno, ¿cuántas veces nos ha pasado? ¿Qué es Catrasca esto o es Parchís? No, Parchís, no es Catrasca. El sonido te lo digo. Palmas. Sí, de Mallorca. Salí que retumba feo eso, no lo hagas cerca del micrófono. Palmas, suelo. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Vamos a bailar, loco. Cool, loco. Qué potro que sos. Qué bueno cigarrillo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que queremos entrar en bajar un álbum, por sí. ejemplo? Sabemos que está alojado en Rapid Share o Mega Upload. Sí. O Mediafire, etcétera, etcétera, sí, etcétera. Sí, sí. Y no lo podemos encontrar porque estas páginas laburan con servidores. Free user. Entonces encontramos una página. Ajá. Que sirve para encontrar dentro de Rapid Share y dentro de Mega Upload. Ajá. Cosas que la gente sube y que vos no tenés idea que están ahí. Están ahí, que en otros buscadores o sitios no te aparecen. Claro. O caducan, ajá. Bien lo has dicho. Por ejemplo, nosotros... Un tenemos... servicio de la comunidad a favor de la piratería. Totalmente. Esta página es muy fácil, muy easy, muy fácil de usar aparte. Be easy. Anote, señora. A ver. Search Rapid Share. Te lo digo en inglés y después te digo en castellano. Search Rapid Share dot info. Sin dot com ni. Deja de poner la boca de. De pato. Chupa chup. Sería en castellano search Rapid Share punto info. Entonces ahí aparece un campo para llenar y nosotros. Un campo de soja. Hacía falta esa interrupción. Sí, ese sí, chiste sí, bobo. Sí, bobo. La pitoniza se quiere cortar las amígdalas. Yo se las corto. Pero Carlos, hace años, querido. Por Chito, favor. Ahora venimos con usted. Déjeme por favor, que... estoy muy interesada. Estoy queriendo bajar pornografía del Rapid Share. Pornografía. Y no puedo. Ah, quiero aprovechar el momento que un amigo que me prometió porno y no me trajo. Ah, sí. Sí. Aprovechar el aire y mandar al frente adelante de ¡Cachorro! Todo. Cachorro, me prometiste porno, cachorro, todo mal. ¿Porno entre ustedes? Porno, no, unos videoines. Ah. Que estuvimos hablando. De porno. No me hagas hablar. ¿Por qué no? Pero nada, la industria del porno crece. O sea, no, deberían, ¿cómo? Deberían darse, los videos porno deberían darse ya de jardín. ¿Es verdad? Preescolar, boludo. ¿En serio? ¿A qué viene eso? ¿En serio? No sé. No el sexo viene incorporado con la persona. Pero eso es un tema de mesa redonda y esta cuadrada. Terminemos con el site, por favor. Ya lo dije, searchrapidosharp.info sin punto com, sin punto com, sin punto net, como el fotólogo en sus viejas épocas. Y ahí le das rienda suelta a la piratería. Y escribís lo que sea y te sale. Te llenas el disco rígido, el C, el D, todo. Tal cual. De música y de virus. Buenísimo. Muy bien, sí. Escuchás virus también. Sí, un saludo a los hermanos Mo. Bueno, a uno en realidad, porque el otro... Bien, Mauricio. Sí. ¿Quién más, Mauricio? Tenemos a la pitonisa. Tengo un mensajito acá, que es uno de los últimos que llegó. Nadia de Lomas. Sí. No me puedo desprender de una revista en donde aparecía Espen Lind. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién es Espen Lind? Espen Lind. Obviamente puedo prescindir de eso. ¿Quién es Espen Lind, pitonisa? El que cantaba When Susanna Cries. She cried for some... En fin, bueno, Pito... Bajo el mar. ¿Nos aguanta que mandemos un tema antes de su próxima entrada? Depende de qué tema es. Es un tema de que eligió aquí la compañera. Ay, lo elegí yo. Ay, ¿me dedicas? Me hizo multiorgásmica este tema. Preséntalo, dale. Sí, se llama Time for Heroes de The Libertines. Did you see the stylish kids in the riot? Shuffled up like monks, set the night on fire. Wombles bleed, truncheons and shields. You know I cherish you, my love. But there's a rumor spread nasty disease around town. You cut on the houses with your trousers down. A head rush, the push. You know I cherish you, my love. Oh, I cherish you, my love. Tell me what can you want, now you've got it all. I've seen is obscene, time will slip it away. A year and a day, I'll build bones knows what I really know. Season, she's chewing me up, it's not right for young lungs. Keep me coughing up blood and it's all in my hands. And it's all off the walls. Our sail chips are up and the whole stakes are down. It's all these ignorant faces that bring this town down. And the side of sunken pride. Well, I pass myself down on my knees. Yes, I pass myself down on my knees. Now tell me, what can you want? You've got it all. The seed is obscene. Time will strip it away. A year and a day. And Bill Bones knows what I mean. A few or more distressing sights than that of an Englishman in a baseball cap. And we'll die in the class we were born. Well, that's the class of our own, my love. The class of our own, my love. Ya sé que seguimos, otra vez. Surprise Factor. El búmetro que hizo ting y lleva hasta arriba. Los tinguitela, sí. Los ting-ting. Pito, los que habíamos quedado. ¿Dónde nos habíamos quedado? ¿En dónde se lo dijiste como. ¿Dónde nos quedamos? Como Mauricio? Cómplice custodio de este amor. Que es, ay, sí. Pito, nos quedamos en. Soy Estebanés ahora. No, por favor, la tiene chiquita. Podría tenerla chiquita. Podría ser. Una caricia del pezón. Una caricia del pezón para él. Hola, mando hola. Dos para él. ¡Ay, hola, hola! Hijo de viernes. Creo que lo hice muy fuerte. O sea, yo sí, me da todo sí, sí, sí. Bueno, pito, no lo escupo. Vamos, que nos corre nos come el león de Francia. Bien, Libra. Hace mucho que un abuelo, al que usted no ve, o sea, no lo ve. Está muerto, capaz. Hace mucho que no ve a su abuelo. Ah, ahí vamos. Pasa que no sé quién lo escribió. Podría estar muerto. Sí. No, está vivo. Dígale a los astros que escriban en imprenta, no en manuscrita. No, que escriban de corrido o oraciones con verbos antiguos. Eso es un fax de una estrella. Entre la mano y una estrella. Entre el fax y una estrella. También. Sí. Así que decide llevarlo al bingo, a su abuelo. Uh-huh. Su abuelo se hace adicto y pierde hasta la dentadura postiza, la chata y los caramelos blandos que le ganó al truco un compañero de bocha. ¡Oh, qué espanto! Para compensarlo, usted le compra 3 pastillas de Viagratón Max. Viagratón. Sí, así que su abuela está contenta en este momento. Este signo, sí, no es que está muerta. Recordame el signo. Libra. Libra, el otro. ¿Desde cuándo nos tuteamos usted y yo? Recordame el signo, Pito. Es que, Pito, usted manda tantas caricias a los pezones que yo después... ¿Quieres que le acaricie los pezones? Mira cómo te acaricio los pezones. ¡Ay! Escorpio, medio ebrio, se toma el autobús equivocado a la salida del bar. Despierta en San Miguel junto a 3 sandías, abrazado a 2 mariachis con una botella de tequila rota en la mano. Al parecer fue una gran fiesta. ¡Hala! ¡Qué rica gana de tomar tequila! Sí. Sagitario. Éramos tan jóvenes. Sí, Sagitario, Pito, okay. Perdón. Sagitario decide hacer algo con su vida ya que tiene las tardes libres. Entonces comienza a practicar pádel. Y se convierte en un excelente jugador. Pero, ¿qué pasa? Antes del campeonato, una pelota le esguinza la muñeca. Opa. Y lo saca del campeonato. Ajá. El campeonato, sí. El supertazón. El supertazón de cereales. Por lo tanto, o sea, usted al menos tiene la costumbre, y en este caso no es costumbre. El hábito de masturbarse con esa mano. Qué bajón. Por lo tanto, no va a poder ni siquiera masturbarse, pobrecito Sagitario. Capricornio, la comida es un gran estimulante. Ajá. Más cuando tiene forma fálica. Zanahoria, berenjena, tomate, lechuga, pomelos, la que todo tiene forma fálica. En fin, todo. Debe dejar de pensar en sexo y más en dinero. Ajá. Quizás en ambos. Ajá. ¿Por qué no? Acuario, cambia de trabajo por un inconveniente en el nuevo trabajo. No, por un inconveniente, punto. Disculpen, muchachos, o sea, vengo ebrio desde allá de la Guayana Francesa. La Guayana Francesa. La guayaba francesa. No la vamos a mandar más, Pito, a esos congresos. Le bancamos la primera clase y viene así con la resaca todavía. Ay, disculpame, Farid. Viene desacado. Es que Derek López hacía unos grandes tragos. Una batida de coco. Derek López, I will remember. En el nuevo trabajo de el capacitador, un muchacho de bigotes, se le hace conocido. Después de 6 días se descubre que usted lo conoce. Es un compañero del colegio al que usted atormentaba de pequeño. Llegó el momento de la venganza. Chan. Sí, este muchacho se va a vengar de usted. Piscis. Sí. Usted es el elegido. Piscis es el signo más estúpido del mes. Opa, ¿por qué? Porque se compra un paraguas transparente y cada vez que llueve piensa que se va a mojar porque el paraguas es transparente. Que le canta a la chica mientras baila. Hay que mirar a la chica mientras baila. ¿Sí? Dijo una voz del más allá. El idiota que le canta a la chica mientras el baila. El idiota. No sé qué es este mensaje, pero al final hay interferencia en una radio evangelista, me parece. Bien, chicos, ya terminé con los horóscopos. Bueno, mando Pito, saludos. Espero que se le pase la resaca para la semana que viene. No se preocupe. Hablando de acabar, Pito. ¿De acabar? Dígame usted, ¿de qué no se puede desprender? Yo, sí. Un collar que me regaló Alejandro hace... Alejandro Romay, me imagino. Sí, sí. Ajá. Hace como 70 años. Ajá, de perlas. Sí. ¿De conchas de mar? Sí, con conchas de mar incrustadas en las perlas. De perlas y conchas de mar. Claro, perlas y conchas de mar incrustadas en las perlas. Bien, hablando de perlas y conchas de mar, tenemos un trago para hoy de la noche, para estar pum para arriba y otra vez. Alto clásico este trago. Alto clásico y fácil, dice acá Patricia Miggio, que lo mandó a la casilla de correo. Se llama Serenito, pero no por el postre, porque es re sereno, es re fácil. No sea porque tiene licor de huevo. El serenito era pasivo para mí. ¿Qué es? Me pinta pasivo, serenito. Muy bien. Agarramos un vaso, doña. Ay, ¿qué es esto? Que es el señor Mistein que anda por ahí. El señor Mistein, un salcario abrazo. Agarramos un vaso, lo dividimos en tres sin cortarlo. Lo dividimos en tres metafóricamente. ¿Y qué hago con el cuchillo en este caso? El cuchillo abajo, siempre. Okay. Siempre con el más para abajo. Bien, lo separamos en tres partes. Le ponemos una parte de vodka, o sea, bebida blanca. Sí. Una parte de licor de huevitos. Sí. De licor de huevos. Vamos que estoy anotando. Bien, el amarillito, ¿eh? Sí, ese que no pasa, el que decíamos hoy. Ese que como que es como pus. Nunca traje pus. No sé, no puedo. Eso darte. Es lo que vos pensaste. No sea. ¿Y qué? Desagradable. Digo. Y otra parte de licor de dulce de leche. Entonces, repasando. O sea, hacemos como un antipasto, como un pesto, ¿no? Agarramos y ponemos una parte de vodka, que es lo que nos va a dar una liquidez como la plata en el mercado. Una parte de vodka, una parte de licor de huevo y una parte de licor de dulce de leche. Lo mezclamos en una coctelera. Sí, servís bien frío. Y lo servimos bien frío. Claro. Queda criterio del fabricante, consumidor, hacedor del trago, que es bien frío. Hasta los chabones se te van a tirar encima. No importa si sos mina o hombre. Escuchame una cosa. Entonces, vos hacelo, tomalo, esperá que te baje un poco. Sí, sí. Cualquier duda, consulte al médico, ya sabes. Con un sopapo. Al Dr. House. Un cálido abrazo también a él. Sí, a todos los que nos conocen. Terminando ya casi el programa, vamos a ir a la última de las canciones de hoy. ¿Te parece un poco de rock nacional? No. No, odio el rock nacional, Mauricio. Bueno, vos solo pasas esa. No, a la pitoniza le gusta y a nuestro productor también. Y también a la gente que está detrás de la ventana. Mauricio, nadie da cabida a esto. Nadie va cabida. Vamos a escucharlo y nos seguimos peleando. Sí, mientras suena el tema Árbol, un grupo que crece mucho últimamente. Que echa raíces. Sí, la vida. Digo que en el mundo no hay maldad, sería un ciego si no viera que este mundo no da más. Sería tonto decir que digo siempre la verdad, sería feo que te mienta y que lo vieran lo demás. Al fondo hay lugar. Algunos días la lluvia gris no te deja salir, algunas noches el miedo no te deja decidir. Hay mucha gente que quiere que te vayas a dormir, vos no te duermas, que despierta. Cansa, pero hay que esperar. La vida duele, pero hay que caminar. La noche oscura no te deja mover. El sol no brilla, pero hay que florecer. Algunas drogas confunden y te pueden hacer mal. Algunas chicas te engañan y después no la ven más. Hay mucha gente que canta siempre la misma canción. Escucha siempre la música que está en tu corazón. El tiempo cansa, pero hay que esperar. La vida duele, pero hay que caminar. La noche oscura no te deja morir. El sol no brilla, pero hay que florecer. Nadie me va a ayudar. Si no lo grito, nadie lo va a escuchar. Estoy tan solo, no me puedo abandonar. Perdiendo el tiempo así. El tiempo cansa, pero hay que esperar. La vida duele, pero hay que caminar. La noche oscura no te deja mover. El sol no brilla, pero hay que florecer. El tiempo cansa, pero hay que esperar. Hay que caminar, la noche oscura no te deja morir. El sol no brilla, pero hay que florecer. Al fondo hay lugar. Lugar. pero seguimos, pero ya estamos terminando, porque todo lo bueno concluye al fin, nada puede escapar de la rutina diaria de Al Fondo y Lugar, y nos estamos despidiendo. ¿Diaria? Sí. ¿Semanal, Mauricio? Una por semana. Una por semana, qué triste. ¿Cuánto hace, Sol? Es la vida que me alcanza. Muy bien, tesoro. Mauricio, ¿tenés alguna respuesta a nuestra consigna del día de hoy? Yo podría estar, estuve matándome pensando en qué yo no me puedo... desprender. No me puedo desprender. Ajá. Pero me parece, yo tengo un cartel muy grande en mi casa que me han hecho, que tiene toda la... esos carteles que te hacen de feliz cumpleaños, pero mide como 2 metros por... No mide 2 metros. No mide 2 metros. Media pared de mi pieza está empapelada con eso. Dense cuenta que las dimensiones de la pieza de Mauri son muy pequeñas. Claro. Vivo en un monoambiente. Y creo que no me puedo desprender de eso. ¿En un ambiente con un mono? No es lo mismo, claro, no es lo mismo un monoambiente que un ambiente con mono. ¡Wow! ¡Qué finura! Ay, el éter está en contra mío. Sí. Pasó la fila de patos haciendo cuac, cuac, cuac, cuac. Bueno, cuac, dale. Cuac. Eso que está tapando la humedad que entra a mi pieza, pero está todo. O sea, no es porque lo tenés, porque era gente que te quería o qué sé yo, es porque tapás la humedad con el cartel. Pero digo, el cartel ya está todo húmedo y baboso, ¿viste? Un cartel baboso. Claro. Interesante. Es la filtración. La membrana no sabes cómo está. Cada vez que llueven piedras, tengo que andar con un paraguas como el que contaba la pitonisa. Transparente. Bueno, a ver, yo creo que tengo una remera. Una remera de la que no me puedo... Una ramera. Una remera que debo tener desde la secundaria, más o menos. Pero bueno, no viene el caso. Una remera. Simple. Una remera, bueno, hay cosas... O también fotos. Con las fotos suele pasar que uno dice... ¿Qué foto? Un ex, por ejemplo. Ah, yo sé. ¿Qué sabe, Pito? No me importa. O la foto de un ex, por ejemplo. Que uno no la tira. ¿Por qué no? A veces, sometimes. Pero sí. Sometimes I run. Pero el tema es que uno ya cuando las tiene en la computadora las puede borrar también, las fotos de un ex. No, las pone en los archivos ocultos del Windows. Y le cambia la extensión. Somos pocos y nos conocemos mucho. Estamos hablando a Giles. Busque, yo voy a entrar en las computadoras de ustedes. Sí, entra esto. ¿Te cambiaste la extensión también? No, todavía no. Bueno, señoras y señores, está llegando Caramelito. Puja por el aire, Caramelito. Caramelito, que están pasando en volver, loco. Un cálido abrazo, que ya fue madre, ya tuvo un pibe. Sí, sí. Es Maru Botana en cualquier momento. No, qué espanto, pobre. Ya está, ya llegó mi escucha de fondo. Ese tema es como un chau para nosotros. Un elixir. Bueno, señoras y señores, lamentablemente este hermoso programa, desorganizado hoy, pero hermoso al fin, ha llegado a su final. Hasta aquí le hicimos compañía en el éter. Mi nombre es Mauricio Pladelliorens. Mi nombre es Sol Frontini. Nos estaremos reencontrando el próximo sábado a las 21 horas en esto que hemos dado de llamar Al Fondo Hay Lugar. Juntos